marinero es un buen viudano que una historia de amor lo volvió malo. Marinero de Piura, mira, mira, marinero de Piura, mira, mira, solo bebe cerveza para olvidar. Marinero de Piura, mira, mira, marinero de Piura, mira, mira, solo bebe cerveza para olvidar. Cuando va para el puerto, siempre se asoma, esperando el mensaje de una paloma. El mar dice a los vientos, más marineros, porque izaron las velas de aquel barco velero. Cantinero de Piura, mira, mira, cantinero de Piura, mira, mira, solo bebe cerveza para olvidar. Cantinero de Piura, mira, mira, cantinero de Piura, mira, mira, solo bebe cerveza para olvidar. Que no se puede olvidar, si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga y la recuerdo a toda hora y no la puedo olvidar. Cantinero de Piura, mira, mira, cantinero de Piura, mira, mira, solo bebe cerveza para olvidar. Cantinero de Piura, mira, mira, cantinero de Piura, mira, mira, solo bebe cerveza para olvidar. Cantinero de Piura, mira, mira, cantinero.